buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata kuda pu ya rima ni kuda wa ni kuda para ikuna. Kuna ka allí ta que guaira kuna chaymo ka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que sutik mi Latinoamérica. Uy, ari kusonchis. Kankunapa, Pumawari. En el día de ayer estuvimos con los integrantes de la banda Calle 13 y hoy tenemos otros invitados muy especiales. Esta vez no son músicos, pero también intentan cambiar el mundo. Ellos son pedagogos. Bueno, para empezar vamos a saludar a nuestros invitados, el chileno Sergio Arzola. Gracias por invitarme, es todo un honor. El inglés Sir Quinn Robinson. Good morning, thanks for informing me. Thank you. Ahora tenemos al pedagogo argentino Pablo Pizzumo. Che, es todo un honor estar aquí. Muchas gracias. ¿Pablo Pizzumo? ¿Usted no estaba muerto? Por supuesto que no, pibe. Los pedagogos somos eternos, por favor. Es verdad. Entonces, iniciemos. El tema que estamos construyendo es el diseño curricular. Para el día de hoy, el tema es específico, es el modelo de proceso. Comencemos. Don Sergio Arzola, ¿cómo se originó este modelo? Yapo, este modelo surge como una respuesta al modelo por objetivos, cual era un modelo muy criticado. Se basaba en el diseño del currículo a partir de los objetivos. Entonces, el modelo de proceso responde lo siguiente. ¿Cómo puedes saber qué aprenden los niños? Los objetivos están en los contenidos. Los contenidos son los que te dan qué vas a aprender. Entonces, el modelo de proceso surge también como la necesidad de entender el diseño de un modelo desde los contenidos, los objetivos que hay en estos contenidos. Gracias, don Sergio Arzola. Bueno, ahora he escuchado que don Pablo Pizzumo es un experto en la estructura del currículo, es un experto estructurando currículo y ha tenido muchas intervenciones a nivel nacional e internacional en cuanto al origen de sus currículos. Quiero hacer una pregunta, don Pablo. ¿Qué le da la estructura al modelo por procesos? Mira vos, como decía aquí mi colega, la estructura parte de los contenidos, porque son la herramienta. Esos son los contenidos aquí. Mira, cuando analizamos una disciplina, podemos encontrar que en ella misma hay una estructura, ya sea matemáticas, lenguaje, educación física, lo que sea. Primero aprendes a sumar y a restar, luego a multiplicar y después puedes seguir con las ecuaciones más complejas. Lo mismo debes aprender los fonemas y luego leer y comprender. En la educación física, por ejemplo, no podemos empezar con hipertrofia en un niño. Se trabaja la fuerza desde la coordinación y las intensidades suben a medida en que el pibe se desarrolla y es capaz de soportar. Entonces, los propios contenidos tienen estructura, un procedimiento, unos conceptos, unos criterios. A esto se le llama una estructura semántica y sintáctica. Bueno, muchas gracias. En unos momentos volvemos al estudio, vamos con una sesión publicitaria. Somos un semillero de buenos ciudadanos, innovadores y productivos. La modernidad al servicio de la humanidad. Universidad Manuela Beltrán y Corporación Educativa ITAE, la Universidad del Futuro. Universidad Manuela Beltrán ITAE, la Universidad del Futuro. McDonald's se orgulha de treinar os voluntários da Copa do Mundo da FIFA. Afinal, receber bem as pessoas é o que fazemos todos os dias no mundo inteiro. E quando o mundo inteiro vem pra cá, não podia ser diferente. Bueno, ahora vamos con una contribución del señor Sir Ken Robinson. Mr. Robinson, what is the role of the teacher in this mode? Okay, well, the role of the teacher has a leading character. A strong point is the teacher. His role is the design and development of meaningful activities. But the teacher is not just an executor. His role also consists of making decisions. That is where the evaluation is applied. Because the objectives belong to the process, then the decision making is during and after the process. Bueno, lo que el señor Mr. Robinson nos quiso dar a entender en su respuesta para los oyentes que no manejen el idioma inglés, lo voy a explicar en español. Él dice que el rol del maestro revisa una capacidad protagónica. Un punto fuerte es el maestro. Su rol consiste en el diseño y el desarrollo de las actividades significativas. Pero el maestro no es solo un ejecutor. Su rol también consiste en tomar decisiones. Es aquí donde lo ve implícita la evaluación, porque los objetivos refieren el proceso. Entonces, la toma de decisiones es durante y después del proceso. Of course. This is why it is a model that demands a lot of from the teacher, but this also helps his professional development. Lo que él nos dice es que por esto es un modelo que exige mucho al maestro, pero esto también le ayuda a su desarrollo profesional. Muchas gracias, señor Mr. Robinson, por su gran intervención. Muchas gracias, oyentes y los invitados. Nosotros somos la radio Ikinagua Bogotá. Los esperamos para nuestra próxima misión.